Camilo Flammarion. Dios en la naturaleza. Libro segundo. La vida. 2. El origen de los seres. La creación según el materialismo antiguo y según los modernos. Historia científica de las generaciones espontáneas. ¿Cómo la hipótesis de las generaciones espontáneas no alcanza a la persona de Dios? Error y peligro de los que se permiten mezclar a Dios en sus discusiones. La aparición sucesiva de las especies puede ser el resultado de las fuerzas naturales, sin que el ateísmo gane nada en esta hipótesis. ¿Es atea la Biblia? Origen y transformación de los seres. Reino vegetal. Reino animal. Género humano. Antigüedad del hombre. Todos los hechos de la geología, de la zoología o de la arqueología, no perjudican a la teología natural. Al calor de la primera primavera, los volátiles de toda especie, los variados pájaros, se lanzaron libres del huevo natal. De esta manera, vemos durante los hermosos días de verano, a la cigarra librarse de su frágil envoltura, ávida de vida y de alimento. Entonces la tierra dio nacimiento a la raza de los hombres. La onda y el fuego que cubría el suelo, fermentaron e hicieron crecer, en los parajes más propicios, gérmenes fecundados cuyas vivientes raíces se hundían en la tierra. Cuando el tiempo los hubo madurado y roto la envoltura que los encerraba, cada embrión, cansado del húmedo seno de la tierra, se escapó y se apoderó del aire y de la luz. Hacia ellos se dirigen los poros sinuosos de la tierra y, reunidos en sus venas entreabiertas, mandan arroyos de leche. Así vemos todavía a las madres, después del alumbramiento, llenarse de leche sabrosa, porque los elementos convertidos en jugos nutritivos llenan sus dulces pechos. La tierra, pues, alimentó a sus primeros hijos, el calor fue su vestido, la hierba abundante y blanda fue su cuna. Así como el pajarillo se reviste, al nacer, de plumas o de sedoso plumón, así la tierra reciente rodeó su nueva superficie de hierbas blandas y de flexibles arbustos. Muy luego produjo las especies animadas con combinaciones y variedades innumerables. La tierra produjo sus habitantes, porque ellos no han descendido de los cielos ni salido de los amargos abismos. Es, pues, un justo reconocimiento el otorgarle el sobrenombre de madre. Todo lo que respira fue concebido en su seno. Y si vemos todavía a algunos seres vivientes nacer de su limo, cuando hinchado por la lluvia fermenta los rayos del día, hay que admirarse de que seres más robustos y más numerosos saliesen de sus entrañas, cuando la tierra y la esencia etérea hervían aún con el fuego de la juventud. Así se expresa el corifeo del materialismo antiguo, que no es más que el intérprete fiel de su maestro Epicuro, cuyo sistema físico he aquí resumido en pocas palabras. Los átomos, a fuerza de recorrer rápidamente y al acaso la inmensidad, se encontraron, acercaron, reunieron y combinaron. De ahí esas masas todavía informes e inorgánicas, pero ya notables por este hecho, la composición. A la larga, estas partes, diferentes de peso, se encontraron arrastradas en diferentes direcciones o con velocidades diferentes. Las unas cayeron poco a poco, las otras, por el contrario, se elevaron. Una vez que el agua existió, dirigióse a causa de su fluidez, a los sitios más bajos, a las cavidades más propias para contenerla, y algunas veces preparó ella misma las localidades que debían recibirla. Las piedras, los metales, y en general los minerales, se produjeron en el interior de la esfera terrestre, según las diversas especies de átomos o de gérmenes que contenía en su seno, cuando fue constituida por la separación de la atmósfera y del cielo. De ahí esas colinas, esas montañas, esas numerosas asperezas, que dan variedad a la superficie de la tierra y que dan lugar a escabrosas eminencias, a profundos valles, a extensas mesetas, cubiertas de árboles, de hierbas y de plantas de toda especie, adorno brillante de la tierra, así como la seda, las plumas y la lana son el adorno de los cuerpos. Resta explicar el nacimiento de los animales. Es creíble que la tierra, conteniendo gérmenes recientes propios para la generación, produjese fuera de su seno especies de burbujas huecas de forma análoga a úteros, y que estas burbujas, llegadas a madurez, reventaran como era necesario y dieran a luz pequeños animales. Hinchóse entonces la tierra con humores semejantes a la leche, y los recién nacidos vivieron con ayuda de este alimento. Los hombres, dice Epicuro, no han nacido de otro modo. Pequeñas vesículas, especies de úteros, pegados a la tierra por medio de raíces, engrosaron por los ardientes rayos del sol, dieron salida a frágiles niños, y sostuvieron su vida naciente, con ayuda del líquido lácteo que la naturaleza había elaborado en ellas. Los primeros hombres son el tronco de la especie humana, que después se propagó por las vías empleadas hoy día. He aquí una hipótesis bastante sencilla. Ella explica al mismo tiempo el por qué los hombres del periodo actual son menos altos y menos robustos que los de la época primitiva. La especie humana entonces nacía más espontánea y del seno mismo de la tierra, y hoy son hombres los que dan nacimiento a otros hombres. El pensamiento se manifiesta por el enlace de los movimientos que, desarrollados primero en una sustancia desprovista de razón, concluyen en una sustancia por reproducirse artificialmente y no espontánea y ciegamente. Los movimientos de los átomos tienen sin duda lugar al acaso y sin noticia de la razón. Y sin embargo, en el origen del mundo, se ha encontrado que existían animales, en cierto modo prototipos de toda una raza. Una vez formados estos animales de los átomos, que corrían de aquí para allí, ejecutando movimientos, acercándose, alejándose, juntándose, excluyéndose, solamente unos venían a adaptarse, a combinarse a los átomos del animal prototipo. Eran los átomos de igual naturaleza que los suyos. Los otros, por el contrario, eran rechazados. Eran los que en nada se asemejaban a los átomos constitutivos del animal. Todo está, pues, explicado. Excepto, sin embargo, cómo en el origen del mundo fueron producidos los animales prototipos. Esto es lo que no explica Epicuro, o al menos no lo explica por razones particulares. Bajo los auspicios de esta filosofía se atreven a colocarse los señores materialistas del siglo XIX. A favor del lenguaje carcioso de Lucrecio y de la doctrina a la vez indolente y estoica de Epicuro, este modo fácil de creación contó siempre un gran número de partidarios. Pero a pesar de su apariencia, nada tiene de científico. Ver elevarse una mañana una bandada de volátiles de una bola de tierra arcillosa que revienta. El barón de Munchausen planta su mano encima de un terrón en medio de un campo labrado, y nada menos que toda una nidada de mirlos blancos, acompañada de una porción de caza de toda especie, se escapa a lo largo del surco. Hasta aquí no hay más que un solo hombre que haya sido testigo del nacimiento de nuestros hermanos de este modo. Es Cyrano de Bergerac, en su viaje al sol, ejecutado como es sabido, el 30 de febrero de 1649, en el momento de llegar al astro del día y deteniéndose para tomar aliento en una de las pequeñas tierras que gravitan a su alrededor. Notemos, no obstante, que el materialismo de Lucrecio no es tan grosero como suponen. El alma del poeta diviniza las fuerzas de la naturaleza. D'Holbach, al contrario, no tiene alma, desconoce la fuerza y no ve más que la materia. Pueden nacer espontáneamente seres vivientes de los elementos químicos, del hidrógeno, del carbono, del amoníaco, del barro, del fango, de la podredumbre. Así se ha creído por mucho tiempo y aún hoy día una escuela positivista se esfuerza en demostrar experimentalmente la verdad de esta hipótesis. Oigamos a algunos de los antiguos y de los modernos. Escojamos al azar. Si se comprime una camisa sucia en el orificio de una vasija que contenga granos de trigo, dice Van Helmont, el trigo se transformará en ratones adultos próximamente a los 21 días. Practicad un agujero en un ladrillo, dice el mismo doctor. Poned dentro de él hierba de basilisco machacada. Poned un segundo ladrillo sobre el primero, de manera que el agujero esté enteramente cubierto. Exponed al sol los ladrillos, y al cabo de algunos días, el olor de basilisco obrando como fermento, cambiará la hierba en verdaderos escorpiones. El mismo alquimista pretendía que el agua de fuente más pura, puesta en una vasija impregnada del olor de un fermento, se pudre y engendra gusanos. «Dadme harina y sustancia de carnero», decía Needham en sus nuevos descubrimientos microscópicos, «y yo os haré anguila». Voltaire le respondía sonriéndose que esperaba que un día se hiciesen hombres por este procedimiento. Sachs enseña que los escorpiones son el producto de la descomposición de la langosta. En la materia de los cuerpos muertos y descompuestos, decía Buffon mismo, las moléculas orgánicas, siempre activas trabajan en remover la materia podrida y forman una multitud de pequeños cuerpos organizados, de los cuales algunos, como las lombrices de la tierra, las setas, etc., son bastante grandes. Todos estos cuerpos no existen sino por la generación espontánea. Hoy día el Dr. Kohn, de Breslau, pretende que la muerte de la mosca común en otoño es causada por la formación repentina de hongos en el cuerpo de este insecto. Aquí, como en otras muchas cosas, hay sin duda un límite a esta facultad de los elementos organizados, y estamos más dispuestos a admitir la formación de hongos microscópicos en el órgano atrofiado de una mosca, lo mismo que de focos en el pulmón de un pecho enfermo o de putrefacciones en un tronco de madera, que a creer, con las buenas viejas que hilaban el cáñamo en las veladas de otoño de nuestra primera infancia, que una crin arrancada con su raíz de la cola de un caballo blanco, y colocada en un riachuelo se transforma al cabo de 3 días en una pequeña águila blanca. Este último hecho está, sin embargo, muy arraigado en ciertas comarcas del este de Francia. Recordamos haber hecho el ensayo en el reinado de Luis Felipe, pero como entonces tendríamos unos 6 años, nuestra cándida ignorancia no se colocó sin duda en las condiciones requeridas para tener buen éxito. Por no haber llevado hasta el fin sus observaciones entozoológicas, siguió Aristóteles en el error de que los insectos se forman en las hojas verdes, como los piojos provienen de la carne y los peces del sedimento de las aguas. Es curiosísimo ver hasta qué punto Plinio, traduciendo a Aristóteles, adelanta la descripción de este nacimiento imaginario. La oruga, dice, sale de una gota de rocío que se deposita en los primeros días de primavera, y que, condensada por el sol, se reduce al tamaño de un grano de mijo. Elaborada de esta manera, la gota de rocío se convierte prolongándose, en un gusanillo, Rospo rigitur vermiculus parvus, que en 3 días se hace oruga. Pero nada sobrepuja todavía a la discusión de Plutarco en los simposiastas o cuestiones de sobremesa, para resolver la antigua cuestión propuesta por Pitágoras. ¿Qué se ha formado primero, la gallina o el huevo? Esta discusión da una idea de las opiniones suscitadas en la antigüedad y que se acaban de rejuvenecer, sin remediar enteramente el irreparable estrago causado en ellas por los años. Cuéntanos Plutarco que tan pronto como hubo propuesto la cuestión, su amigo Sila le hizo observar que, con esta cuestión tan sencilla, como con una palanca, iban a remover la vasta y pesada máquina de la formación del mundo, y rehusó tomar parte en ella. Habiéndose burlado de ello Alejandro como de una cuestión puramente ociosa, Firmus, su pariente, tomó la palabra, «Prestadme, pues», dijo Alejandro, «vuestros átomos de Epicuro, porque si se ha de suponer que los pequeños elementos son los principios de los grandes cuerpos, es verosímil que el huevo ha precedido a la gallina, por cuanto, según puede juzgarse de él por los sentidos, es más simple, y la gallina, más compuesta. En general, el principio es anterior a lo que de él procede. Se dice que las venas y las arterias son las partes que se forman primero en un animal. Es verosímil también que el huevo ha existido antes que el animal, como el continente precede al contenido. Las artes principian sus obras por bosquejos groseros e informes. Después dan a cada parte la forma que le conviene. El estatuario Polícteto decía que nada era más difícil en su arte que dar a una obra su última perfección. Puede también creerse que cuando la naturaleza imprimió el primer movimiento a la materia, habiéndola encontrado más dócil, no produjo sino masas informes, sin figura determinada, como son los huevos, y que el animal no existió sino después que se perfeccionaron sus primeros bosquejos. La oruga se forma primero, luego que la sequedad la ha endurecido se abre su capullo y sale de él un animal alado que se llama ninfa. Del mismo modo aquí existe primero el huevo, como la materia de toda producción, porque, en todo cambio, el ser que pasa a otro estado es necesariamente anterior a aquel de quien toma la forma. Véase cómo se engendran en los árboles y en las maderas las polillas y las carcomas. Son producidas en ellos por la putrefacción o cocción de las partes húmedas, y nadie negará que esta humedad sea anterior a los animales que produce, y que naturalmente lo que engendra exista antes de lo engendrado. La prioridad del huevo sobre la gallina, parecía bien probada por este excelente palabrerío, cuando a un interlocutor, Senecio, se le ocurrió sostener la opinión contraria. Es natural, dijo, que lo que es perfecto sea anterior a lo que no lo es, lo acabado a lo defectuoso, y el todo a sus partes. Es contra toda razón suponer que la existencia de una parte precede a la del todo. Por eso no se dijo nunca, el hombre del germen, la gallina del huevo, sino el huevo de la gallina, el germen del hombre, porque esos son posteriores a los otros, que sacan de ellos su nacimiento, y luego pagan su deuda a la naturaleza por la generación. Hasta entonces no tienen lo que conviene a su naturaleza, que les da un deseo y una inclinación de producir un ser semejante al que le ha dado la existencia. Así defines el germen, una producción que tiende a reproducirse. Pero nada desea lo que no es o lo que jamás ha sido, y se ve, por otra parte, que los huevos tienen una sustancia cuya naturaleza y composición son casi las mismas que las del animal, y que no les falta sino los mismos vasos y los mismos órganos. De ahí nace que no se haya dicho jamás en parte alguna que un huevo haya sido engendrado de la tierra. Los mismos poetas fingen que aquel de donde nacieron Tindáridas había descendido del cielo. Hoy la tierra produce todavía mejores animales perfectos, como ratas en Egipto, y en otras muchas partes serpientes, ranas y cigarras. Un principio exterior la hace apta para esta producción. En Sicilia, durante la guerra de los esclavos, que hizo derramar tanta sangre, la gran cantidad de cadáveres insepultos, y que se pudrieron sobre la tierra, produjo un número prodigioso de langostas, que habiéndose extendido por la isla devoraron todos sus trigos. Estos animales nacen de la tierra y se alimentan de ella. La abundancia de alimento les ofrece la facultad de reproducirse, e invitándolos a unirse al atractivo del placer, producen, según su naturaleza, unos huevos y otros animales vivos. Esto prueba claramente que los animales nacidos primero de la tierra han tenido después, en su unión, otra vía de generación. De manera que, preguntar cómo podía haber gallinas antes de que los huevos estuviesen formados, es preguntar cómo han podido existir los hombres y las mujeres antes que los órganos destinados a reproducirlos. Son los resultados de ciertas cocciones que cambian la naturaleza de los alimentos, y es imposible que antes de que haya nacido el animal, haya nada en él que pueda tener una superabundancia de alimento. Yo añado que el germen es, bajo ciertos aspectos, un principio. En vez de que el huevo no tiene esta propiedad, por cuanto no existe el primero. No es tampoco un todo, porque no tiene toda su perfección. He aquí porque no decimos que el animal haya existido sin principio, sino que tiene un principio de su producción que hace sufrir a la materia su primera transformación y le comunica una facultad generativa, en vez de que el huevo es una superfetación que, como la leche y la sangre, sobrevienen al animal después que haya hecho la cocción de sus alimentos. Nunca se ha visto al huevo producido del limo de la tierra. No se forma sino en el animal. Pero en el limo nace un número infinito de animales. Sin citar de ello otros ejemplos, entre esa multitud de anguilas, que se cogen todos los días, no se ve ninguna que tenga un germen o un huevo. Pero por más que se agote el cieno de un estanque, si se le echa agua, vuelven de nuevo a engendrarse anguilas. Es preciso, pues, que lo que necesitó de otro para existir le sea posterior, y, por el contrario, que lo que existe sin el auxilio de otro tenga una prioridad de generación, porque esto es de lo que se trata. Así puede creerse que la primera producción viene de la tierra y que ella ha sido la consecuencia de la propiedad que tiene de producir por sí misma, sin haber tenido necesidad de los órganos y de los vasos que la naturaleza ha imaginado después para suplir a la debilidad de los seres generadores. Estos razonamientos que hoy nos asombran no son únicamente de Plutarco. Todos los autores de la antigüedad están acordes sobre este punto, y no es raro encontrar quienes llevan el atrevimiento hasta representar a Minerva golpeando con el pie para hacer salir de la tierra parejas de caballos y rebaños. La relación que nos hace Virgilio en las Geórgicas sobre Aristeo no es una fantasía de poeta, sino la expresión de la creencia general de que las abejas nacen de la carne en putrefacción. El pastor Aristeo había perdido sus queridas abejas, invoca a su divina madre y aprende a formar nuevas colmenas inmolando novillos, llevero, sabitum adictum mirabile monstrum, aspicium triquefacta bonum per viscera toto stridere apesutero, etcétera, etcétera. Esta antigua disputa de las generaciones equívocas fue resumida recientemente por señor Milne Edwards, bajo su aspecto más interesante. Después de haber mostrado que en el reino mineral los cuerpos se forman por una simple adherencia de moléculas, añade, todos saben que cuando se trata de la formación de una encina, de un caballo, la materia que constituye esta encina, este caballo, sería impotente para constituir este animal, este vegetal, si no estuviese puesta en acción por un cuerpo ya viviente, un animal de la especie del que toma nacimiento, o un vegetal de igual naturaleza. Así es como en la encina, lo mismo que en el caballo, esa propiedad particular que se llama vida se transmite evidentemente. El nuevo ser es engendrado por un padre que produce un ser semejante a él. Hay, pues, una especie de sucesión, de transmisión de la fuerza vital, no interrumpida, entre los individuos que forman en el transcurso de los tiempos una cadena de que se compone cada especie. He aquí una diferencia fundamental, esencial, entre los cuerpos brutos y los cuerpos vivientes. Lo que acaba de decir de la encina y del caballo es aplicable a todos los vegetales y animales que de ordinario tenemos a la vista. Sin embargo, en circunstancias diversas, esta especie de filiación no es tan fácil de confirmar. Se ha escapado a observaciones poco detenidas, y algunas veces no ha podido ser penetrada ni por los observadores más hábiles. Así, cuando el cadáver de un animal cualquiera es abandonado a la acción del aire, a la humedad, con una temperatura conveniente, por ejemplo, en verano, este cadáver sufre una modificación particular llamada putrefacción. Ves entonces manifestarse en la profundidad de esta sustancia cuerpos vermiformes, que gozan de todas las propiedades particulares a los seres animados. Son animales. Millones de seres vivientes nacen en el cadáver, mientras que durante la vida el cuerpo animal expuesto así a la putrefacción, no ofrecía nada análogo. La filiación generatriz parece, pues, estar interrumpida desde luego. No es raro ver en los campos, charcos formados por las lluvias, cubrirse con rapidez espontánea de insectos, de ciertos crustáceos. A menudo se ve igualmente en las cercanías de los lugares húmedos poblarse la tierra de pequeños reptiles. En la mayor parte de los casos es difícil, a primera vista, explicar por la vía de la generación normal la aparición de estos nuevos seres. Estas dificultades parecieron tan graves a los naturalistas de la antigüedad que creyeron necesario recurrir a una hipótesis particular para explicar el origen de estos animales. Creyéronse en el deber de admitir que la naturaleza no sigue la misma marcha cuando se trata de la constitución de animales superiores, que cuando se trata la formación de especies pequeñas, tales como los insectos, las ratas, y aún ciertos peces. El papel de la generación espontánea era considerado como inmenso entre los filósofos de antigüedad. Los naturalistas y los filósofos de la Edad Media siguieron ciegamente las opiniones de sus predecesores, resultando de ello que durante 14 siglos, esta opinión reinó sin debate en las escuelas. Admitíase como cosa bien probada que los animales nacían de todos modos, ya a la manera de los cuerpos brutos, ya por la transmisión de la potencia vital, que se sabe existe en los animales que se engendran sucesivamente, y que deben a padres su existencia, su forma, su tipo. Pero en la época del Renacimiento se verificó un gran movimiento en las inteligencias. En el siglo XVII, se formó en Florencia una sociedad de físicos, naturalistas y médicos que tenía por objeto la solución de las cuestiones examinadas por medio de la experimentación. Esta sociedad eligió el nombre significativo de Academia del Cimento, de la Experiencia. Uno de los miembros de esta sociedad, Redi, quiso someter a investigaciones positivas esta teoría tan generalmente admitida de la generación espontánea. Quiso saber si los seres nuevos habían nacido sin el concurso de padres, sin haber sido engendrados por cuerpos vivientes, o si se habían formado por la organización espontánea de la materia muerta, y ver si la hipótesis de los antiguos era la expresión de la verdad. Hizo experiencias sobre la producción de estos cuerpos vermiformes, que vulgarmente se llaman asticots, que no pertenecen en modo alguno a la clase de los gusanos, puesto que son larvas de insectos. Todos saben que en las materias animales en putrefacción, estas larvas se manifiestan prontamente si la temperatura es un poco elevada. Esto es lo que observó el naturalista florentino. Notó que ciertas moscas eran atraídas de lejos por el olor de la carne corrompida, revoloteando alrededor, posándose en ella frecuentemente, y sin embargo, no aparentando saciarse de esta materia, pensó que los gusanos, que se suponía haber sido formados espontáneamente por la materia sola, podrían muy bien ser la progenitora de las citadas moscas. Notó además que estos supuestos gusanos desarrollándose, dejaban de tener esta forma, y se convertían en moscas. En realidad, pues, son larvas de moscas. Esta verdad no podía abastar al espíritu de aquel naturalista. Hizo experimentos para resolver la cuestión en lo que concierne al origen de estos gusanos. Tomó la carne y la colocó en diferentes recipientes, unos tenían libre el acceso, cubrió otros con una hoja de papel llena de agujeros bastante pequeños para que no permitierais entrar a las moscas, pero suficientes para que entrase el aire. Vio moscas llegar al papel y procurar introducir su abdomen por los agujeros. En la vasija tapada no hubo un solo cuerpo vermiforme. En otro experimento, puso igualmente una cubierta de tela, que podía esta vez, por algunos agujeros, permitir a las moscas introducir solamente su abdomen, y vio ready sobre la carne corrompida cierto número de huevos. La presencia de seres vivientes, así en el interior del cuerpo, como en el seno de una fruta, o en las partes menos accesibles del cadáver de un animal, se atribuyó igualmente a la generación espontánea. Se suponía que, en los intestinos, materias orgánicas en putrefacción daban nacimiento a los gusanos. Las observaciones de Vallisneri y de otros muchos fisiólogos de aquella época sobre las frutas y las agallas, demostraron lo injustificado de esta creencia. Reconocióse que todos estos parásitos no eran otra cosa que el resultado de un depósito de huevos puestos por insectos. Lo mismo sucedió con los infusorios y animálculos, que parecen formados por principios en disolución en el agua. Leeuwenhoek examinó un día con el microscopio agua de lluvia caída en su ventana, y que quedó al contacto del aire por bastante tiempo. Esta agua le pareció primero pura. Al cabo de algunos días la examinó de nuevo, y observó un número incalculable de pequeños seres, de una pequeñez extrema, moviéndose con gran ligereza, y ofreciendo los caracteres de verdaderos animales. Este descubrimiento llamó extraordinariamente su atención, y fue confirmado por otros observadores. Leeuwenhoek probó que siempre que se expone al aire agua que contenga heno, papel o materias orgánicas, nacen una multitud de pequeños seres, cuya animalidad está bien caracterizada. Para explicar esta población nueva era preciso, pues, o suponer que estos animálculos proceden de animales anteriores, son arrastrados por el aire atmosférico y depositados en el estado de germen, o bien admitir la hipótesis de los antiguos, es decir, la generación espontánea. La primera teoría fue la que generalmente parecía revelarse en las observaciones más rigurosas y más completas. Desde aquella época, durante el siglo último y en el curso actual, el asunto de las generaciones espontáneas se tomó y se dejó muchas veces, lo primero, a consecuencia de nuevos descubrimientos del microscopio, y lo segundo, cuando la observación llegaba a demostrar el origen animal o vegetal de los gérmenes nacidos. En nuestros días acaba de tratarse apasionadamente la misma cuestión por varios observadores experimentados, a cuya cabeza citaremos a los señores Pouchet y Pasteur. El primero en pro, el segundo, en contra. En la actualidad se ha suspendido de nuevo, por una razón que parecerá, sin duda, pueril a nuestros descendientes, porque ambos partidos no llegan a entenderse, en razón a que se acusan uno a otro con igual fundamento de combatir en el vacío. Los experimentos que acaban de realizarse en estos últimos años y que han hecho retroceder la cuestión sin resolverla, pueden ser comparados a los precedentes, tanto por la forma como por los resultados obtenidos. He aquí, sumariamente, uno de estos experimentos. Introduzcase en un tubo de cristal de paredes muy delgadas y muy planas, dice uno de los heterogenistas, M. Holly, un poco de agua, un poco de aire y algunos fragmentos de tejido celular vegetal. Ciérrese por medio del soplete el extremo del tubo y observemos lo que va a pasar. Veremos primero formarse una porción de granulaciones sutiles, procedentes, sin duda alguna, del tejido vegetal que ya se desorganiza. Poco a poco, en los bordes irregulares de este conjunto granuloso, se formarán pequeñas excrecencias de una perfecta transparencia, pero todavía inmóviles. Es el Bacterium terma, en vía de formación. Esperemos todavía 3 o 4 horas los animálculos ya libres, se agitarán a nuestra vista, como si se ensayasen en la existencia, después se lanzarán con la rapidez de una flecha al seno del líquido, vendrán otros a juntarse a ellos, y muy luego será su número tan considerable que ya no podréis contarlos. Al cabo de 16 horas de observación continua, vuestros ojos rehusarán sin duda obedeceros. Estaréis muertos de fatiga como lo estaba Mantegaza, pero como él, os entusiasmaréis por haber sorprendido la vida en su cuna. ¿De dónde provienen estos seres vivientes, formados enteramente sobre esta materia orgánica, sin padres anteriores? Los adversarios responden que el aire está poblado de millares de gérmenes microscópicos en suspensión, y que estos seres provienen de dichos gérmenes. Sin demostrarlo, van a buscar aire a la cumbre del Mont Ambert, hacen hervir las sustancias orgánicas, y parece que la referida generación espontánea no se produce ya. Estos son los términos en que se resume el debate. Por nuestra parte, sin decidirnos ni en pro ni en contra de esta doctrina, creemos que hay un hecho en el cual no se ha pensado bastante, en el cual quizá no se ha pensado nada y que nos parece digno de representar un papel en esta pieza de espectáculo microscópico. La vida está universalmente esparcida en la naturaleza. La Tierra es una copa demasiado estrecha para contenerla, rebosa por todas partes, y no contenta con poblar las aguas y la Tierra inorgánica, se amontona aún sobre sí misma, vive a sus propias expensas, cubre de parásitos los animales y las plantas, despliega bosques invisibles sobre el lomo de un elefante, o conduce rebaños desconocidos a pastar sobre la hoja de un árbol. Pues esta vida múltiple, imperceptible, innumerable puebla de animálculos cada especie de seres, cada especie de sustancias. Cuando vemos, pues, las mitas crecer en el interior de un queso, surgir los gusanos de un cadáver, aparecer infusorios en un líquido, no son animálculos que ya existían en germen o bajo una forma anterior en la leche, en el animal vivo, en el líquido, y que sufren una metamorfosis bajo la influencia de las condiciones en que se encuentran actualmente colocados. ¿Sabemos nosotros cuántas especies de animales y de vegetales viven en nuestro cuerpo? El huevo de la tenia está sembrado con profusión. En los tejidos del cerdo y del carnero, es un humilde cisticerco, y solo en el intestino principia a desplegar sus innumerables anillos. Dos habitaciones se reparten su existencia, el animal y el hombre. Lo tragamos al mismo tiempo que una chuleta de cerdo fresco o una tajada de carnero, y en adelante habitará nuestra morada como su principal inquilino. La mosca de la simiente de la col y la de la harina descienden a nuestro estómago con su morada. La mayoría de nuestros parásitos son inofensivos. Algunos son pérfidos y causan la muerte de su bienhechor. ¿Quién no ha seguido el reciente debate sobre las triquinas? Desde la invención del microscopio, ¿cuántos parásitos no se han encontrado en nuestra sangre, en nuestra carne, en nuestro pecho, en nuestros dientes, en el oído, bajo el globo del ojo, bajo las papilas nerviosas de la nariz? ¿Nosotros alimentamos carnívoros y herbívoros? Tenemos peces de agua dulce que circulan en nuestras venas, peces de agua salada que nadan en el océano de las arterias. Una especie de fucus vegeta en los pulmones de los tísicos. Las capas de la lengua en el estado de fiebre están compuestas de una multitud de infusorios. Un célebre médico amigo nuestro ha observado muchas veces erupciones repentinas de millares de piojos en los enfermos atacados de fiebre tifoidea. La extraordinaria facultad generatriz de estos ápteros bastaría quizás para explicar esta multiplicación. Hay coleópteros que no esperan nuestra muerte para escaparse de su mundo habitual. Insectos imperceptibles penetran en los pulmones y se reproducen en ellos de generación en generación. Se han encontrado en el esófago de los bueyes familias enteras de sanguijuelas tragadas sin duda en estado microscópico, que habían fijado allí su domicilio. El estómago del caballo es la insalubre atmósfera de la vida de los estros. ¿Cuántas especies viven en los cuerpos animados, sin que estos se percaten de ellas, fuera del mundo de los parásitos exteriores? De la pulga, del piojo, de la chinche, del ácaro, del sarcopto, etc. Un filósofo ha dicho que todas las partes de un ser viviente están personalmente vivas, y ya no es hoy un atrevimiento muy temerario ver en los animales superiores un edificio celular habitado por una multitud indescifrable de animales elementales. Pero si es así, todo está vivo en la naturaleza. No solo el aire, sino las aguas, los corpúsculos flotantes, los elementos orgánicos e inorgánicos están poblados de una vida invisible, de especies que sufren las tres fases comunes al mundo de los insectos y se revelan bajo una u otra de estas metamorfosis, según las condiciones de temperatura, de calor y de humedad que las rodean. Miradas bajo este aspecto, las generaciones espontáneas no llevarían su verdadero nombre. Deberían únicamente representarnos un aspecto de la vida universal que se agita sobre cada átomo de materia. Y esta manera de considerar la cuestión es tanto más fundada, cuanto cada especie aparece constantemente en la sustancia particular que parece pertenecerle. El infusorio del heno no se encuentra en el salvado y el fermento del vino no es el mismo que el del trigo. Como quiera que sea, el misterio oculto bajo la apariencia de la generación espontánea dista mucho de hallarse esclarecido. Un día sin duda, y próximamente, volverá a continuarse el debate en el punto en que la tesis acaba de cerrarlo. Pero por lo demás, y en el estado en que está la cuestión, el asunto de la creación de la vida conserva su antigua independencia y no es alcanzado por las armas heterogéneas de la panspermia. La lucha cesó por falta de medios. Actualmente es imposible saber si el aire más sutil, recogido en las cimas de las montañas nevadas, no contiene gérmenes. Es igualmente imposible saber si estos gérmenes resisten a un calor de más de 100 grados. A veces nos ha parecido que los experimentadores temían no salir bien, temor por lo demás muy natural, y no procedían con tanto rigor como si hubiesen sido extraños o adversarios. De todos modos, el problema está de nuevo sin resolver. Lo que nos ha chocado más vivamente en esta lucha, es encontrar un propósito determinado en ambos bandos, especialmente en uno. Se quería absolutamente ver en ello una cuestión de teología natural, siendo así que esta teología ni aun está interesada en el resultado de las experiencias. Esta declaración sorprenderá sin duda a algunos lectores. No obstante, yendo al fondo del asunto puede uno convencerse de que la acusación de ateísmo lanzada a los que sostienen la generación espontánea no es merecida para los que, como Pouchet, no interpretan teológicamente estos experimentos, y que los que los interpretan de este modo están en el error más craso cuando deducen de ellos consecuencias contrarias a la existencia de Dios. Creer que seres vivientes, vegetales o animales pueden nacer espontáneamente de la combinación de ciertos elementos, no es ya hablar contra el verdadero Dios. Como tampoco, creer que los planetas han salido del Sol o que el galgo es primo del perro de los Pirineos. El Ser Supremo no se ha mezclado en estas interpretaciones superficiales, cuya epidermis sirve de campo de matanza a las mitas pensadoras. Los micrógrafos han desacreditado mutuamente su causa haciendo descender las potencias creadoras a sus vasijas. Creen, pues, que suponiendo que la materia inerte pueda llegar a ser semiorganizada, y después organizada, bajo la influencia de ciertas fuerzas, destierran la causa soberana del imperio de la naturaleza. Nada de eso. A lo que vienen a parar sus experimentos, sin saberlo la mayor parte de ellos, es simplemente a protestar contra un Dios insumiso, a elevar al espíritu hacia una concepción más pura y más grandiosa del misterioso creador. Es rebajar la noción de Dios considerar el universo como el desarrollo gigantesco de una obra única cuyos estados se manifiestan bajo diferentes formas, cuyas potencias se traducen en fuerzas particulares distintas. La sustancia primitiva ocupa los espacios sin límites. El plan de Dios es que esta sustancia sea un día condensada en mundos en que la vida y la inteligencia desplieguen sus esplendores. La luz, el calor, la electricidad, el magnetismo, la atracción, el movimiento, bajo todos esos modos desconocidos, atraviesan esta sustancia primordial, como el viento de Jonia, que hacía bajo el reinado de Pan, vibrar las arpas suspendidas durante la noche. ¿Qué mano tiene la batuta y dirige este preludio del magnífico de los coros? No es dado al pensamiento humano tratar de definirlo. Prestemos atento oído al lejano concierto de la creación. En la mañana de la naturaleza terrestre, los soles del espacio resplandecían hacia ya mucho tiempo, en el cielo, gravitando en su curso armonioso, bajo la dirección de la ley universal que los rige todavía. Nuestra Tierra se despertaba en su día primero. Las soledades de los océanos primitivos, de tempestades abrasadoras, de destrozos formidables de las aguas y de las nubes, Vieron un día descender en medio de ellas una paz desconocida. Rayos de oro atravesaron las nubes. Un cielo azul coloreó la atmósfera, y un hermoso lecho de púrpura se preparó en la noche de este día para el sol. No eran ya días, ni años los que contaba esta tierra, porque inmensos e insondables periodos seculares habían pasado por su frente. Los astros son jóvenes cuando millares de generaciones han sucumbido. Entonces se alzaron islas por encima de las olas, y el verdor primero arrojó en sus orillas su velo virginal. Mucho tiempo después aparecieron en sus tallos brillantes flores y de sus entreabiertos labios exhalaron suaves perfumes. Más tarde, las verdeantes profundidades de los bosques se regocijaron con el canto de las aves, y los huéspedes fabulosos de los mares primitivos se cruzaron en el ondeante reino. Abrióse sucesivamente la tierra a los alborozos de la vida. Animada del inmortal aliento, vio la luz y las sombras de las existencias sucederse sobre su frente. Supongamos un instante que la fuerza orgánica que se transmite hoy de generación en generación, haya aparecido como una resultante natural e inevitable de las condiciones fecundas en las que se encontraba la Tierra cuando sonó la hora de la vida. Supongamos que las primeras células orgánicas diversamente constituidas, formando tipos primordiales distintos, aunque sencillos, pobres y groseros, sean el tronco de las variedades sucesivas. Supongamos, en fin, que todas las especies vegetales y animales, comprendido el género humano, sean el resultado de transformaciones lentas verificadas bajo las condiciones progresivas del globo. ¿En qué destruye esta teoría la necesidad de un creador primitivo y de un organizador? ¿Quién ha dado estas leyes al universo? ¿Quién ha organizado esta fecundidad? ¿Quién ha impreso a la naturaleza una perpetua tendencia al progreso? ¿Quién ha dado a los elementos de la materia el poder de producir o de recibir la vida? ¿Quién ha concebido la arquitectura de esos cuerpos animados, de esos edificios maravillosos, cuyos órganos todos tienden al mismo fin? ¿Quién ha presidido a la conservación de los individuos y de las especies, por la construcción inimitable de los tejidos, de los armazones, de los mecanismos? Por el don previsor del instinto, por todas las facultades de que están respectivamente dotados los seres vivientes, cada uno según el papel que debe ejecutar en la escena del mundo. En una palabra, si la fuerza de vida es una fuerza de igual naturaleza que las fuerzas moleculares, preguntaremos una vez más, ¿quién es su autor? ¿Negaríais su existencia porque el autor no lo hubiese fabricado todo con sus propias manos? ¿Pensáis de buena fe que, si en vez de estar obligado a escribir esta obra, palabra por palabra, letra por letra, luego, a enviar este manuscrito a la librería académica, que lo entrega a uno de sus impresores, el cual lo confía a su vez a uno de sus oficiales, vulgarmente llamado compaginador, quien, por su parte, lo hace componer por sus sargentos y soldados, etc. Después, a mi vez, a corregir las pruebas, de las cuales las buenas son topográficamente revisadas por el regente, después de cuyos preludios se elige el papel, en el cual la veis impresa, se ordenan las páginas, se imprime, se satina, se reúnen los pliegos, se pliegan, se cosen, se encuaderna el volumen, y en fin, se publica. ¿Creéis, digo, que si en vez de ver pasar este libro por tantas pruebas y trabajos, me hubiera bastado, cuando concebí su plan, querer que fuese sucesivamente redactado, impreso y publicado, dejaría yo por eso de ser su autor, y aún añadiré, el autor más privilegiado que hubiese jamás? ¿Creéis que de haber ordenado simplemente ciertas leyes, en virtud de las cuales mi pensamiento se hubiese visto expresado por la tinta, el papel y el plomo, trabajadores inertes y ciegos obrando bajo el impulso de mis órdenes y la dirección de mi presencia constante? ¿Creéis, repito, que de gozar de semejante poder y de ver mi libro salir a luz materialmente de un modo tan invisible como se ha manifestado en mi pensamiento, se me quitaría el título, bastante modesto por cierto, de autor de esta obra? Por mi parte, señores materialistas, estaría muy satisfecho de estar libre de colecciones de pruebas, que, como decía Balzac, son el infierno de los escritores, y si algún majadero anunciase, en las esquinas de París, que mi libro se había hecho solo, me reiría de todo corazón y cuidaría de no abandonar tan precioso privilegio. Pero, si osase comparar mi libro al libro de la naturaleza, Sería como si intentara establecer una comparación entre una muñeca mecánica y la Venus de Médicis, viva. O, si se quiere, entre las ruedas del reloj, presentadas a Carlomagno por el califa Sun el-Rashid y el mecanismo del sistema del mundo. De todos modos, sin duda que no seríais vosotros, señores, los que elevaríais mi composición a la altura de la naturaleza. Si la muñeca más pequeña y el mecanismo más grosero revelan a Voltaire, cuya confesión es conocida, la existencia de uno o muchos fabricantes, ¿a qué se reduce la negación de los que rehúsan reconocer un arquitecto en la sublime armonía del edificio del universo? De modo que, cualquiera que sea el círculo arbitrario que imaginemos trazar alrededor de la acción sensible del Creador, y con el cual pretendamos limitar su presencia, por una sutileza singular, la idea de Dios se escapa constantemente por la tangente. Esta propiedad particular de la idea del ser increado se manifiesta a cada conclusión de nuestra alegación. Se nos ha dicho que Darwin tenía a su lado un teólogo anglicano encargado de arreglar las cosas y guardar una perpetua armonía entre la conciencia religiosa del eminente naturalista y la supuesta consecuencia de su teoría de la selección natural. Su traductor femenino cuida por lo demás de advertirnos que, en vano protesta Darwin que su sistema no es en manera alguna contrario a la idea divina. Por nuestra parte, con una verdadera satisfacción interior, añadiremos aquí a nuestras opiniones personales las del autor del Origen de las Especies. No veo razón alguna, dice, para que las opiniones expuestas en esta obra hieran los sentimientos religiosos de nadie. Basta, además, para manifestar cuán poco duraderas son tales impresiones, recordar que el mayor descubrimiento que haya hecho jamás el hombre, la teoría de la gravitación, ha sido atacada por Leibniz mismo como subversiva de la religión natural. Un autor célebre, adivine, me escribía un día que había aprendido por grados a reconocer que es tener un concepto tan justo y tan grande de la divinidad, creer que ha creado únicamente algunas formas originales, capaces de desarrollarse por sí mismas en otras formas útiles, como suponer que sea necesario un nuevo acto de creación para llenar los vacíos causados por la acción de sus leyes. Eminentes autores parecen plenamente satisfechos de la hipótesis de que cada especie ha sido creada independientemente. A mi parecer, lo que conocemos de las leyes impuestas a la materia por el Creador se armoniza mejor con la formación y extinción de los seres presentes y pasados por causas secundarias, semejantes a las que determinan el nacimiento y la muerte de los individuos. Cuando considero a todos los seres, no ya como creaciones especiales, sino como la descendencia en línea recta de seres que vivieron mucho tiempo antes de que fuesen depositadas las primeras capas del sistema siluriano, me parecen de repente ennoblecidos. El mismo naturalista añade más adelante: ¿qué interés no excita el contemplar una ribera frondosa, cubierta de numerosas plantas, con pájaros cantando en los zarzales, insectos revoloteando en derredor, anélidos o larvas vermiformes arrastrándose por el húmedo suelo, si se considera al mismo tiempo que todas estas formas trabajadas con tanto cuidado, paciencia y habilidad, y dependientes unas de otras por una serie de relaciones complicadas, han sido producidas por leyes que obran continuamente a nuestro alrededor? Estas leyes tomadas en su sentido más lato, las enumeramos aquí, son las leyes de crecimiento y reproducción, la ley de herencia casi implicada en las precedentes, la ley de variabilidad bajo la acción directa o indirecta de las condiciones exteriores de la vida y del uso o falta de ejercicio de los órganos, la ley de multiplicación de las especies en razón geométrica, que tiene por consecuencia la concurrencia vital y la elección natural, de donde dimanan la divergencia de los caracteres y la extinción de las formas específicas. Así es como de la guerra natural del hambre y de la muerte, resulta directamente el efecto más admirable que podamos concebir, la formación lenta de los seres superiores. Hay grandeza en esta manera de considerar la vida y sus diversos poderes, animando en el principio algunas formas, una forma única bajo un soplo del Creador. Y mientras que nuestro planeta ha continuado describiendo sus círculos perpetuos, según las leyes fijas de la gravitación, formas sin número, cada vez más bellas, cada vez más maravillosas, se han desarrollado, y se desarrollarán por una evolución sin fin. Es necesario hacer notar esas declaraciones y curioso oponerlas a nuestros materialistas. Pretenden estos que la doctrina sostenida por Pouchet sobre la generación espontánea y la doctrina sostenida por Darwin sobre el origen de las especies, destruyen una y otra la idea de Dios, y véase aquí cómo ni uno ni otro consienten en semejante acusación, que ambos tienen cuidado de prevenirla y protestan contra la ilusión de nuestros adversarios. En esto como en todo continúan siendo juguetes de su singular alucinación. Sentemos pues como nuevos datos estos dos hechos importantes. En primer lugar, los materialistas no tienen derecho a apoyarse en la generación espontánea para deducir la no existencia de Dios. Primero, porque esta generación no está probada. Segundo, porque si lo estuviese, no tendría tal consecuencia. En segundo lugar, no tienen derecho a utilizar en beneficio de sus opiniones el sistema de la transformación de las especies. Primero, porque este sistema no está probado. Segundo, porque no atañe a la cuestión dominante de los orígenes de la vida. Si estuviese probado que los vegetales y los animales inferiores se forman por generaciones espontáneas en el seno de la materia inorgánica, habría grandes probabilidades para creer que hubiese sucedido lo mismo, con mayor razón en el origen de las especies. Los partidarios del sistema de las transformaciones específicas se han apoyado igualmente en la doctrina de las generaciones espontáneas para explicar cómo es que, a pesar de la tendencia de las especies primitivas a perfeccionarse, hay hoy todavía una multitud de formas inferiores. Admiten para esto que la creación no está terminada y que aún en nuestros días se realizan estos limbos. Esta era la opinión de Lamarck. Debemos hacer observar que el jefe del movimiento actual no participa de estas ideas, ni cree siquiera en la generación espontánea. La elección natural, dice Darwin, no implica ninguna ley necesaria y universal de desarrollo y de progreso. Se apodera solamente de toda variación que se presenta, cuando es ventajosa a la especie o a sus representantes. Casi no tengo necesidad de decir, declara más adelante, que la ciencia, tal como se encuentra, no admite, en general, que en nuestros días se elaboren aún seres vivientes en el seno de la materia inorgánica. Conviene advertirlo, no son los sabios, ni los mismos experimentadores los que proclaman las doctrinas que combatimos. Son pretendidos filósofos que se apoderan de los estudios científicos de los precedentes, y quieren absolutamente sacar de ellos condiciones repudiadas por los mismos sabios. Nuestro deber es desenmascarar este juego, y demostrar, por las mismas declaraciones de los ilustres experimentadores, que si el sistema materialista se obstina neciamente en presentarlos al público sentados en el estrado de su teatro, no produce este efecto sino por un procedimiento de fantasmagoría por una ilusión de óptica. Lo mismo que los autores precedentes, un químico distinguido, Fremy, que ha creído notar en el límite de los dos reinos cuerpos indecisos, nombrados por él, semiorganizados, ha sido presentado por nuestros doctrinarios como enarbolando la bandera del materialismo sobre la hipótesis de la generación espontánea. Ahora bien, he aquí las palabras de este químico, pronunciadas en el instituto: necesito decir que rechazo sin vacilar la idea de generación espontánea, si se la aplica a la producción de un ser organizado, aun el más sencillo, con elementos que no posean la fuerza vital. La síntesis química permite sin duda reproducir un gran número de principios inmediatos, de origen vegetal o animal, pero la organización opone, según mi opinión, a las reproducciones sintéticas, una barrera infranqueable. Al lado de los principios inmediatos definidos que la síntesis puede formar, existen otras sustancias mucho menos estables que las anteriores, pero también mucho más complejas, en cuanto a su constitución, que pueden ser designadas bajo el nombre general de cuerpos semiorganizados. Estos cuerpos se encuentran, con relación a la organización, a la formación de los tejidos, a la producción de los fermentos y a la putrefacción, casi en el mismo estado que un grano seco que pasa muchos años sin presentar fenómenos de vegetación, y que germina desde que se le somete a la influencia del aire, de la humedad y del calor. Pueden, como el grano seco, mantenerse largo tiempo en un estado de inmovilidad orgánica, pero también pueden salir de él, a expensas de su propia sustancia, bajo los elementos de la organización, cuando las circunstancias vuelven a ser favorables al desarrollo orgánico. No es posible, pues, en la actualidad, declararse científicamente ni en pro ni en contra de la generación espontánea. pero esta indecisión forzada está lejos de aclarar la cuestión de la generación primitiva. El misterio permanece tan profundo, tan completo como en tiempos de Pitágoras. Hay seres vivientes sobre la Tierra, este es el hecho. ¿De dónde vienen? Nosotros conocemos astrólogos, porque todavía los hay, que han escrito voluminosos libros, para demostrar que dichos seres han venido de los otros planetas, sobre el ala de algún cometa aventurero o en el pie de un pesado aerolito. Conocemos soñadores que pretenden que los seres brotan en la superficie del globo terrestre, bajo la fecundación de los efluvios lanzados por los planetas o las estrellas. Pero esto es una novela pura. ¿De dónde vienen, pues, los seres? Se responderá que han existido siempre. Esta manera de esquivar la dificultad tendría además la imperdonable sinrazón de ser falsa, puesto que las capas geológicas retrógradas nos muestran la época de la aparición de las diferentes especies. Si todo ser orgánico debe su nacimiento a padres, ¿quién formó la primera pareja de cada especie? Dios, responde la Biblia. Muy bien. Pero ¿cómo? ¿Fue un simple efecto de su palabra? Pero ¿acaso habla? Responden los burlones que objetan que el sonido no se propaga en el vacío. Fue un efecto súbito de su voluntad. Pero ¿bajo qué forma? Los libros revelados no son explícitos, y pueden interpretarse lo mismo en favor de la generación espontánea, no se incomoden los señores teólogos, que en favor de la opinión contraria. Dios dijo, que la tierra produzca hierba verde que dé el grano, y árboles frutales que den el fruto, cada una según su especie, y en que contengan su simiente para reproducirse en la tierra. Y así fue hecho. La tierra produjo, pues, hierba verde que dio el grano, según su especie, y árboles frutales que contenían su semilla, cada uno según su especie. Y Dios vio que esto era bueno. Y de la tarde y de la mañana se formó el día tercero. Dios dijo también, que las aguas produzcan animales vivos, que naden en el agua, y aves que vuelen sobre la tierra, bajo el firmamento del cielo. Y las bendijo diciendo, creced y multiplicaos, y llenad las aguas del mar, y que las aves se multipliquen en la tierra. Y de la tarde y de la mañana se formó el día quinto. Dios dijo también, que la tierra produzca animales vivientes, cada uno según su especie. Los animales domésticos, los reptiles, y las bestias salvajes de la tierra según sus diferentes especies, y así se hizo. Esto se parece mucho a la generación espontánea. Además, los padres de la Iglesia han profesado esta doctrina. Alexander von Humboldt encuentra en extremo notable que San Agustín, al tratar la cuestión, cómo las islas han podido recibir, después del diluvio, nuevas plantas y nuevos animales, no está muy lejos de recurrir a la idea de una generación espontánea, generatio se equivoca spontanea aut primaria. Si los ángeles o los cazadores de los continentes, dice este padre de la Iglesia, no han transportado animales a las islas lejanas, es preciso admitir que la tierra los ha engendrado. Pero entonces se pregunta uno, ¿a qué, pues, encerrar en el arca animales de todas las especies? Dos siglos antes del obispo de Hipona, encontramos ya establecida en el compendio de Trogo Pompeyo, entre la desecación primitiva del antiguo mundo, de la meseta asiática, y la generación espontánea, una conexión semejante a la que se encuentra en la teoría de Linneo sobre el paraíso terrestre y en las investigaciones del siglo XVIII sobre la fabulosa Atlántida. Por lo demás, a pesar de su fogosa peroración, esos mirabeaux de la tribuna positivista se encuentran en el fondo en una ignorancia, y en una indecisión absoluta sobre el origen de la vida. En vano echan sobre este misterio el velo de los quizá. En vano se ejercitan en suponer mil metamorfosis. Cuando se mira al fondo del vaso, se nota que la transparencia no es tan completa como se lo supone. De cuando en cuando, y sin vanagloriarse demasiado de ello, dejan escapar confesiones que nos es lícito citar aquí para edificación del público. Un enigma insoluble, dice Becota, del cual no podemos apelar sino al poder impenetrable de un creador, es siempre el origen primero de la materia terrestre, así como el nacimiento de los seres orgánicos. He aquí una confesión digna de un espiritualista, es preciso conceder a la generación espontánea, dice, por su parte, Bunner, un papel más importante en el tiempo primordial que en nuestros días, y no puede negarse que haya dado en aquella época la existencia a organismos más perfectos. Y añade inmediatamente, es cierto que carecemos de pruebas y aún de conjeturas plausibles del pormenor de esas relaciones. Estamos muy lejos de negarlo. Y volviendo a su idea dominante, declaro inmediatamente también que, cualquiera que sea nuestra ignorancia, debemos decir con certeza que la creación orgánica ha podido y debido tener lugar sin la intervención de una fuerza exterior. Carlos Vogt reconoce, como los precedentes, que el origen de los organismos es inexplicable por las solas fuerzas físico-químicas conocidas. Todo ser viviente, vegetal o animal, tiene por origen esencial la célula orgánica o el huevo. Es preciso admitir ante todo que este origen esencial fue creado, no se sabe cómo. Después de esta admisión es solamente cuando principian las demostraciones físico-químicas. Si admitimos que haya sido posible una vez, dice el autor de las Lecciones sobre el Hombre, que, por una acción simultánea de diferentes circunstancias que no conocemos, haya podido formarse una célula orgánica a costa de los elementos químicos, es evidente que la más ligera modificación en la acción ha debido determinar inmediatamente una modificación en el objeto producido, es decir, en la célula. Pero, como no podemos admitir que sobre toda la superficie terrestre las mismas causas hayan obrado o obren todavía exactamente en las mismas condiciones y con la misma energía en la creación de la célula primitiva, que además la creación orgánica ha debido extenderse sobre toda la Tierra, resulta de aquí como consecuencia necesaria que las células primitivas de que se han desarrollado los organismos debían poseer diferentes aptitudes de desarrollo. Virchow nos explica mejor el origen. En cierta época del desarrollo de la Tierra, dice, han sobrevenido condiciones desacostumbradas, bajo las cuales entrando los elementos en nuevas combinaciones, han recibido el movimiento vital, y en él se han hecho nuevamente vitales las condiciones ordinarias. En cuanto a Carlos Darwin, en vano hemos buscado su opinión sobre el origen mismo de las especies. Conténtase con explicar la variabilidad posible de cierto número de tipos primitivos y es cosa singular por lo menos, que en una obra voluminosa y rica sobre el origen de los seres, ni aun se trate de este origen. El problema es oscuro. Hay más distancia de nada a algo, que de algo a todo. Cualquiera que sea el sistema que se refiera a nuestras creencias íntimas, espiritualistas o materialistas, estamos dominados enteramente por el misterio inexplicado del origen de la vida. ¿Por qué no reconocer francamente la ignorancia absoluta en que vivimos sobre este punto particular? Esta ignorancia debería, sin embargo, templar un poco el ardor negativo de los ateos y obligarlos a no resolver tan decididamente el enigma. Parece que cuando uno se encuentra en tal incertidumbre sobre el modo con que se ha obrado una cosa, no está autorizado para gritar victoria. Si quisiésemos cambiar la cuestión, nos sería fácil poner todas las ventajas de nuestra parte y podríamos imponer a Dios a nuestros adversarios, sin que pudiesen sustraerse su dominio. No demostrando la ciencia que las afinidades de la materia pueden crear la vida, el papel de creador queda incólume, como en tiempo de Adán, y aún de los preadamitas. Y aun cuando aquella lo demostrase, el origen y el sostén de la vida dejan claramente ver la existencia de una fuerza creatriz, o en otros términos, de un dios oculto. Pero es tal la fuerza de nuestra táctica, que no queremos nunca abusar de una posición ventajosa y preferimos siempre combatir con armas iguales, en terreno igual. Nos contentamos solamente con hacer notar esta superioridad a nuestros adversarios, para su edificación momentánea y después descendemos de las alturas en que los lances favorables del combate nos habían colocado para volver al terreno de la organización de la vida, sin reforzarnos con los argumentos proporcionados por el problema del origen de esta vida. Pues bien, desde el solo punto de vista de la organización, la existencia de un ser inteligente está sobradamente demostrada. Aun en el caso en que en virtud de fuerzas todavía desconocidas para nosotros, pudiese aparecer la vida espontáneamente en ciertas condiciones de la materia, aun cuando los seres primitivos se hubiesen formado de una célula primordial abierta bajo la influencia de un cúmulo de circunstancias particulares, la organización de los seres vivientes sería todavía una prueba irrefragable en favor de la soberanía ordenada de la fuerza. La vida aparecería y se organizaría siempre en virtud de ciertas leyes superiores, de ciertas leyes que no demuestran una causa ciega o tonta, sino una causa que al menos debe saber lo que se hace. De la misma manera, si el hombre llega alguna vez a descubrir el nacimiento espontáneo de los infusorios o de los gusanos intestinales, lombrices, no por eso creará estos seres ínfimos, sino que confirmará lo que la naturaleza obra sin él, por un poder superior al suyo, por procedimientos que, a pesar de su inteligencia, habrá necesitado siglos para descubrir si alguna vez lo consigue y, finalmente, la causa de la razón divina será por ello mejor esclarecida. En el misterio que oculta todavía el origen de la vida sobre la tierra, nadie está autorizado por los demás a declarar fuera de la ley la acción del Creador. Supóngase que los primeros seres vivientes nacieron en el estado rudimentario de la animalidad y que las variedades sucesivas fueron el tronco de las especies hoy día tan distintas, o que los primeros padres de cada familia se despertaron al mandato de un gran mágico. Estas suposiciones no trastornan más la base de la teología natural que si se admitiese que estas especies fueron traídas de los otros mundos sobre las alas de algún celeste mensajero. En cuanto a la formación o la transformación de las especies, no es mejor conocida que el origen de la vida misma. Como lo confiesa Charles Lyell, lo que sabemos en paleontología es nada en comparación de lo que tenemos que aprender todavía. Examinemos ahora con este eminente geólogo cuáles son los principales caracteres de la teoría de Lamarck y de Etienne Geoffroy Saint-Hilaire sobre la progresión y transformación de las especies. Los hombres superficiales se complacen en imaginar que la ciencia está organizada sobre las reglas absolutas y que ninguna dificultad altera su marcha ascendente. Está muy lejos de ser así. Ni tan siquiera las grandes definiciones son absolutas. Los zoólogos, por ejemplo, no pueden entenderse sobre las palabras especie y raza. Lo que Lamarck había predicho, ha sucedido, dice Charles Lyell. Cuanto más se han multiplicado las formas nuevas, menos capaces hemos sido de precisar lo que entendemos por una variedad, por una especie. En realidad, los zoólogos y los botánicos se ven no solamente más apurados que nunca para definir la especie, sino también para determinar si existe realmente en la naturaleza, o si no es más que una simple abstracción de la inteligencia humana. Los unos pretenden que es constante en ciertos límites estrechos e infranqueables de variabilidad. Los otros la quieren susceptible de modificaciones indefinidas e ilimitadas. Desde el tiempo de Linneo hasta principios del siglo presente, se creía haber definido suficientemente la especie diciendo que una especie se compone de individuos semejantes todos unos a otros y reproduciendo por generación seres semejantes a ellos. Habiendo reconocido Lamarck una multitud de especies fósiles, algunas de las cuales eran idénticas a especies vivientes, mientras que otras no eran sino variedades de las mismas, propuso hacer entrar el elemento del tiempo en la definición de la especie y formularla así: una especie se compone de individuos semejantes todos los unos a los otros y reproduciendo por generación seres semejantes a ellos, siempre y cuando las condiciones en que viven no sufran cambios suficientes para hacer variar sus costumbres, sus caracteres y sus formas. Y llega en fin a esta conclusión, que ninguno de los animales ni de las plantas actualmente existentes son de creación primordial, sino derivados todos de formas preexistentes, que después de haber, durante una serie indefinida de edades, reproducido seres semejantes a ellos, han sufrido, por fin, variaciones graduales bajo la influencia de las alteraciones del clima y del mundo animal, y que se han acomodado a estas nuevas circunstancias, pero que algunos de ellos, en la serie de los tiempos, se han apartado de tal modo del tipo primitivo, que al presente tienen derecho a ser considerados como especies nuevas. En apoyo de esta manera de ver, invoco el contraste de las plantas silvestres y cultivadas, de los animales salvajes y domésticos, recordando cuánto se modifican gradualmente su color, su forma, su estructura, sus caracteres fisiológicos y aún sus instintos en nuevos terrenos, en climas nuevos, en presencia de nuevos enemigos, y bajo la influencia de un alimento y de un modo de subsistencia diferentes. No solamente sostuvo Lamarck que las especies habían estado constantemente sometidas a mudanzas pasando de un periodo a otro, sino también que hubo un progreso constante en el mundo orgánico desde los primeros tiempos hasta los últimos, desde los seres más sencillos hasta los de una estructura cada vez más compleja, desde los instintos inferiores hasta los más elevados y, en fin, desde la inteligencia del bruto hasta las facultades y la razón del hombre. El perfeccionamiento de los seres habría sido lento y continuo, y la misma raza humana se habría al fin separado del grupo de los mamíferos inferiores cuya organización era la más elevada. Sobre esta teoría se ha dado una exposición concisa y racional por un profesor de la Universidad de Cambridge. Encontramos, dice, en los antiguos depósitos de la costra terrestre, la huella de una progresión en la organización de las formas vivientes sucesivas. Puede notarse, por ejemplo, la ausencia de los mamíferos en los grupos más antiguos y sus raras apariciones en los grupos secundarios más recientes. Animales de sangre caliente, en su mayor parte de géneros desconocidos, se ven muy esparcidos en las capas terciarias más antiguas, y abundan, frecuentemente con formas genéricas conocidas, en las partes superiores de la misma serie. Por último, la aparición del hombre en la superficie de la Tierra es un hecho reciente. Este desarrollo histórico de las formas y de las funciones de la vida orgánica durante periodos sucesivos parece ser el indicio de una revolución gradual de la potencia creadora, manifestándose por una tendencia progresiva hacia el tipo más elevado de la organización animal. Es un hecho muy extraordinario, observa también Hugh Miller, que el orden adoptado por Cuvier en su reino animal, como aquel en que las cuatro clases de vertebrados vienen a colocarse naturalmente según sus relaciones mutuas y su rango, sea también aquel en que esas clases se presentaban en el orden cronológico. El cerebro, cuyo volumen relativamente al de la médula espinal no está en una relación media de más de 2:1, es el del pez. ¿Él ha aparecido el primero? El que presenta la relación media de 2.5:1 le ha sucedido, es el del reptil. Enseguida vino la relación de 3:1, que ofrecen el cerebro y la médula espinal del ave, la relación media de 4:1 que nos ofrece el mamífero, y, en fin, el último de todos apareció en la escena, un cerebro cuya relación media con la médula espinal es de 23:1, es el del hombre que raciocina y calcula. El cerebro podría no ser más que una eflorescencia de la médula espinal. Entre las especies inferiores, las ranas, por ejemplo, la facultad de sentir pertenece tanto a la médula espinal como al cerebro. Indudablemente, pueden hacerse graves objeciones a la doctrina de la progresión, presentando algunas plantas y algunos animales menos perfectos aparecidos después de especies más perfectas, de lo que no faltan ejemplos, como el embrión monocotiledóneo y los troncos endógenos. Después del embrión dicotiledóneo y el tronco exógeno, el de las coníferas de textura glandulosa, como la perfección de las criptógamas más antiguas, el movimiento retrógrado de los reptiles, la aparición de la boa después del iguanodonte, etc. Los ejemplos no faltan. Pero, persuadidos de que esta teoría no ataca en modo alguno el asunto de nuestra defensa, la presencia de Dios en la naturaleza, llenos de simpatía hacia ella, la sostendremos. Considerémosla con Charles Lyell, no solamente como útil, sino más bien en el estado actual de la ciencia, como una hipótesis indispensable y que, por destinada que esté más tarde a sufrir numerosas y grandes modificaciones, nunca podrá ser absolutamente destruida. Parecerá sin duda paradójico que los escritores que más firmemente sostienen la transmutación, por ejemplo, Darwin y J. Hooker, guarden singulares reservas respecto de la progresión, y que los campeones más celosos de esa progresión hagan muy a menudo una oposición violentísima a la transmutación. ¿Ambas teorías no pueden ser verdaderas y concordar? Una y otra nos presentan en definitiva el tipo de los vertebrados elevándose gradualmente en el curso de las edades, desde el pez, que es su forma más sencilla, hasta los mamíferos placentarios y hasta llegar al último escalón en la serie de los tiempos, de los mamíferos más antropoideos, y por fin, a la raza humana. Este último escalón parece ser, en esta hipótesis, una parte integrante de la misma serie continua de actos de desarrollo, un eslabón de la misma cadena, el coronamiento de la obra, así como entra en la misma y única serie de las manifestaciones de la potencia creadora. Pasemos ahora a la teoría del origen de las especies por la vía de la elección natural. Esta teoría nos representa en grande la acción de la naturaleza, observada en la cría de los animales domésticos. Los ganaderos saben que se puede, al cabo de algunas generaciones, formar una nueva raza de ganado, de pequeñas astas o sin ellas, escogiendo como animales reproductores aquellos que las tengan menos desarrolladas, así, dicen, obra la naturaleza. Altera en el curso de las edades, las condiciones de la vida, los caracteres geográficos de un país, su clima, la asociación de las plantas y de los animales, y por consiguiente, el alimento y los enemigos de una especie y su modo de existencia. Por estos medios, elige ciertas variedades mejor adaptadas al nuevo orden de cosas. Así es como nuevas razas pueden muchas veces suplantar el tipo original de que descienden. Lamarck opina que el origen del cuello largo de la jirafa depende de una serie de esfuerzos para buscar su alimento cada vez más alto. Darwin y Wallace suponen simplemente que durante una escasez de pastos, una variedad de cuello largo sobrevivió al resto de la especie, gracias a que pudo ramonear fuera del alcance de las demás. Gracias a la multiplicación de modificaciones ligeras durante el curso de millares de generaciones, y a la transmisión por herencia de las particularidades nuevamente adquiridas, se supone que se produce una divergencia cada vez mayor del tipo primitivo, hasta que resulta de él una especie nueva, o un género si el tiempo ha sido más largo. El autor moderno de esta explicación fisiológica del origen de las especies, Charles Darwin, expone él mismo, como sigue, los hechos generales en que se apoya. En el estado doméstico se observa una gran variabilidad. Esta variabilidad parece debida principalmente a que el sistema reproductor es eminentemente susceptible de cambios en las condiciones de la vida, y no reproduce ya exactamente la forma madre. La variabilidad de las formas específicas está regida por un cierto número de leyes muy complejas, como el uso o el defecto de ejercicio de los órganos, como la acción directa de las condiciones físicas de la vida. Nuestras especies domésticas han sufrido modificaciones profundas que se han transmitido por herencia durante muy largos periodos. Interin las condiciones de vida permanezcan las mismas, tenemos razón para creer que una modificación ya transmitida durante muchas generaciones puede continuar transmitiéndose en una serie casi infinita de grados genealógicos. Por otra parte, está probado que la variabilidad, una vez que ha comenzado a manifestarse, no cesa totalmente de obrar. Porque todavía se producen de tiempo en tiempo, y en nuestras producciones domésticas más antiguas, variedades nuevas. El hombre no produce la variabilidad. Expone solamente y a menudo sin designio, los seres organizados a nuevas condiciones de vida, y entonces la naturaleza obrando sobre la organización, produce variaciones. Podemos escoger estas variaciones y acumularlas en la dirección que nos plazca. De esta manera adaptamos ya los animales, ya las plantas, a nuestra propia utilidad o a nuestro placer. Semejante resultado puede obtenerse sistemáticamente o bien sin conciencia del efecto producido, basta que sin tener en manera alguna el pensamiento de alterar la raza, cada uno conserve con preferencia a los individuos que, en una época dada, le son más útiles. Es cierto que se pueden transformar los caracteres de una especie, eligiendo en cada generación sucesiva diferencias individuales y este procedimiento electivo ha sido el principal agente en la producción de las razas domésticas más distintas y más útiles. Los principios que han obrado tan eficazmente en el estado de domesticidad pueden igualmente obrar en el estado de naturaleza. La conservación de las razas y de los individuos favorecidos en la lucha perpetuamente renovada con motivo de los medios de existencia, es un agente poderoso y siempre activo de elecciones naturales. La concurrencia vital es una consecuencia necesaria de la multiplicación en razón geométrica más o menos elevada de todos los seres organizados. La rapidez de esta progresión está probada no solamente por el cálculo, sino por la pronta multiplicación de muchos animales o plantas durante una serie de ciertas estaciones particulares, o cuando están naturalizadas en nuevas comarcas. Nacen más individuos de los que pueden vivir. Un grano en la balanza puede determinar qué variedad crecerá en número y cuál disminuirá. Como los individuos de la misma especie entran bajo todos los conceptos en más estrecha concurrencia unos con otros, la lucha es en general más encarnizada entre ellos. Es casi igualmente seria entre las variedades de la misma especie, y aún grave entre las especies del mismo género. Pero la lucha puede existir a menudo entre seres muy separados unos de otros en la escala de la naturaleza. La más ligera ventaja adquirida por un individuo, en cualquier edad o durante cualquier estación, que sea, sobre aquellos con quienes entra en concurrencia, o una mejor adaptación de órganos a las condiciones físicas que los rodean, por ligero que sea este perfeccionamiento, inclinará la balanza. Esta creciente variación puede ser motivada por ventajas, mediocres en apariencia. Entre los animales en que los sexos son distintos, dice el naturalista, hay con frecuencia guerra entre los machos por la posesión de las hembras. Los individuos más vigorosos o los que han luchado con mejor fortuna contra las condiciones físicas locales, dejarán generalmente la más numerosa primogenitura. Pero su triunfo dependerá muchas veces de las armas especiales o de los medios de defensa que poseen, o también de su belleza y la ventaja más ligera les proporcionará la victoria. Una vez admitida la variabilidad, lo mismo que la existencia de un agente poderoso siempre dispuesto a funcionar, se puede fácilmente deducir que puedan conservarse, transmitirse y acumularse variaciones útiles en algo a los individuos en sus relaciones vitales. Si el hombre puede con paciencia escoger las variaciones que le son más útiles, ¿por qué la naturaleza no ha de elegir las variaciones útiles a sus productos vivientes bajo condiciones variables de vida? ¿Qué límites pueden suponerse a este poder cuando obra durante largas edades y escudriña rigurosamente la estructura, la organización entera y las costumbres de cada criatura para favorecer lo que está bien y desechar lo que está mal? Parece que no hay límite alguno a este poder, cuyo efecto es adaptar lenta y admirablemente cada forma a las relaciones más complejas de la vida. Cada especie en virtud de la progresión geométrica de reproducción que le es propia, tendiendo a aumentarse desordenadamente en número, y los descendientes modificados de cada especie multiplicándose tanto más cuanto más se diversifican en hábitos y en estructura, la ley de elección natural tiene una tendencia constante a conservar los descendientes más desemejantes, de cualquier especie que sean. De aquí sigue que durante el curso, largo tiempo continuado, de sus modificaciones sucesivas, las ligeras diferencias que caracterizan las variedades de la misma especie tienden a aumentarse hasta las diferencias más grandes que caracterizan a las especies del mismo género. Nuevas y más perfectas variedades suplantarán y exterminarán inevitablemente las variedades más antiguas, menos perfectas e intermedias, y resultará de ello que las especies llegarán también a ser mejor determinadas y más distintas. Puede objetarse que en la actualidad no se echan de ver semejantes cambios. Pero el teórico responde que obrando solamente la acción natural acumulando variaciones favorables, ligeras y sucesivas, no puede producir de repente grandes modificaciones, y no puede obrar sino a pasos lentos y cortos. Esta ley de la naturaleza no existiría sin duda si cada especie hubiese sido creada independientemente. El testimonio geológico sirve de apoyo a la teoría de descendencia modificada. Las especies nuevas han aparecido en la escena del mundo lentamente y por intervalos sucesivos, y la suma de los cambios efectuados en tiempos iguales es muy diferente en los diversos grupos. La extinción de especies y de grupos enteros de especies, que ha ejecutado un papel tan importante en la historia del mundo orgánico, es una consecuencia casi inevitable del principio de elección natural, porque las formas antiguas deben ser suplantadas por formas más perfectas. Ni las especies aisladas, ni los grupos de especies, pueden reaparecer, una vez rota la cadena de las generaciones regulares. La extensión gradual de las formas dominantes y las lentas modificaciones de sus descendientes hacen que, a largos intervalos de tiempo, las formas de la vida parezcan haber cambiado simultáneamente en el mundo entero. El carácter intermedio de los fósiles de cada formación, comparados con los fósiles de formaciones inferiores y superiores, se explica simplemente por el rango intermedio que ocupan en la cadena genealógica. El gran hecho confirmado de que todos los seres organizados extinguidos pertenecen al mismo sistema que los seres actuales, y se colocan, ya en los mismos grupos, ya en los grupos intermedios, deriva de que los seres extinguidos y los vivientes descienden de padres comunes. El autor invoca todavía en su apoyo la importancia única de los caracteres embriológicos, observando que las afinidades reales de los seres organizados son debidas a la herencia o a la comunidad de origen. El sistema natural es un árbol genealógico cuyas ramas necesitamos descubrir, ayudados de los caracteres más permanentes, por ligera que sea su importancia vital. Tampoco olvida la analogía. La disposición de los huesos es análoga, en la mano del hombre, en el ala del murciélago, en la aleta de la tortuga y en la pata del caballo, igual número de vértebras forman el cuello de la jirafa y el del elefante. Estos hechos, y una infinidad de otros semejantes, se explican por sí mismos en la teoría de la descendencia lenta y sucesivamente modificada. La identidad del plan constructor del ala y de la pata del murciélago, que sirven sin embargo para tan diferentes usos, de las mandíbulas y de las patas de un cangrejo, de los pétalos, de los estambres y del pistilo de una flor, se explica igualmente por la modificación gradual de órganos, que en otro tiempo han sido semejantes en los antecesores primitivos de cada clase. La falta de ejercicio, ayudada a veces por la elección natural, tiende a menudo a reducir las proporciones de un órgano, que el cambio de costumbres o de las condiciones de vida poco a poco han hecho inútil. Sabido esto, es fácil concebir la existencia de órganos rudimentarios. Puede, en fin, preguntarse hasta dónde se extiende la doctrina de la modificación de las especies. Todos los miembros de una misma clase pueden juntarse por los eslabones de sus afinidades, y todos, en virtud de los mismos principios, pueden ser clasificados por grupos subordinados a otros grupos. Darwin no puede dudar que la teoría de descendencia comprenda a todos los miembros de una misma clase. Cree igualmente que todo el reino animal ha descendido de 4 o 5 tipos primitivos cuando más, y el reino vegetal de un número igual o menor. Aún le llevaría la analogía un poco más lejos, añade. Es decir, a la creencia de que todos los animales y todas las plantas descienden de un solo prototipo. Pero la analogía puede ser un guía engañoso. Por lo menos es cierto que todos los seres vivientes tienen un gran número de atributos comunes: su composición química, su estructura celular, sus leyes de crecimiento y su facultad de ser afectados por influencias dañosas. En todos los seres organizados, a juzgar por lo que de ellos sabemos en nuestros días, la vesícula germinativa es la misma. De manera que todo individuo organizado parte de un mismo origen. Aun si se consideran las dos principales divisiones del mundo orgánico, es decir, el reino animal y el vegetal, vemos que ciertas formas inferiores son tan perfectamente intermedias en caracteres, que algunos naturalistas han disputado sobre el reino en que debían colocarse, y como el profesor Gray lo ha hecho notar, los esporos y otros cuerpos reproductores de muchas de las algas menos elevadas de la serie pueden ufanarse de tener primero los caracteres de la animalidad y más tarde una existencia vegetal equívoca. Así, partiendo del principio de elección natural, con divergencia de caracteres, no parece increíble que los animales y las plantas hayan derivado de alguna forma inferior e intermedia. Si admitimos este punto de partida, es preciso admitir también que todos los seres organizados que han vivido alguna vez pueden descender de una forma primordial única. Pero esta consecuencia está principalmente fundada en la analogía, e importa poco que sea o no aceptada. Muy diferentemente sucede con cada clase grande, como los vertebrados, los articulados, etc. Porque aquí, el autor encuentra en las leyes de la homología y de la embriología pruebas muy especiales de que todos descienden de un padre único. Tal es la teoría de Darwin, expuesta por él mismo, si, en fin, nuestra curiosidad legítima se arriesga a hacer su aplicación a nuestra propia especie, descubre con un asombro mezclado de tristeza, que acaso descendemos de un tipo de simio que ha desaparecido. Sin duda, nuestros sentimientos de dignidad se encuentran ofendidos por esta sola posibilidad. Pero observando la naturaleza sin preocupaciones, no parece que nosotros seamos una excepción de la ley general. Muchos prefieren descender de un Adán degenerado mejor que de un mono perfeccionado. Pero la naturaleza no nos ha consultado para ello. Por nuestra parte, no hemos empleado jamás algunas horas en el estudio de la embriología sin que nos hayan impresionado fuertemente sus revelaciones ocultas. Jamás hemos podido comparar embriones de diferentes fases sin ver en ellos un vestigio rudimentario de las fases correspondientes por las cuales ha debido pasar nuestra humanidad en los tiempos anteriores. Los vertebrados superiores revisten sucesivamente, como en el estado de bosquejo, los principales caracteres de las 4 grandes clases del entronque, sin pasar, no obstante, por las formas de los otros entronques zoológicos. Desde el principio de su existencia secreta, la vesícula germinativa presenta un sistema de desarrollo característico, sin haber tomado la forma del gusano articulado, del molusco o del radiario. Esta sucesión representa sin duda una imagen de las fases que, en el transcurso de las edades pasadas, la misma clase de animales ha atravesado sucesivamente, adelantando en la escala de los seres. ¿Quién no se ha sorprendido de la semejanza general que el embrión humano ofrece sucesivamente con los del pez, del reptil y del ave? ¿El presente no sería el espejo de un pasado lejano? Uno no se atreve a mirar de frente este origen. Sin embargo, la cuestión es bastante importante para merecer un instante de valor. Examinemos, pues, bajo su aspecto general, la posición del hombre en la naturaleza terrestre. Terminando este capítulo sobre el origen de los seres, esta contemplación continuará manifestándonos un gobierno intelectual de la marcha ascendente de la creación. La hipótesis zoológica que considera al hombre como descendiente de alguna raza simia antropoide no es ni inmoral ni antiespiritualista. Los que la han adoptado en estos últimos tiempos no lo han hecho con objeto de hostilizar al cristianismo y profesar ideas paganas. Ha sido al contrario. A pesar de fuertes prevenciones en favor de la superioridad de nuestros padres primitivos de quienes hubieran debido considerarse como descendientes bastardeados. Por lo demás, no comprendemos que sabios dignos de este nombre encuentren un placer pueril en hacer burla del cristianismo, y creemos que la ciencia debe discutir sus problemas sin ocuparse en manera alguna en los artículos de fe. Declaramos desde luego que el primer carácter del hombre es su inteligencia. Luego, su lugar filosófico no pertenece a las clasificaciones de historia natural. Por su perfectibilidad, cuya causa principal debe atribuirse al lenguaje, por su inteligencia y su razón, en una palabra, por sus facultades espirituales, el hombre domina la naturaleza terrestre toda. Su espíritu no cae bajo el dominio del escalpelo. El valor del hombre no consiste en su cuerpo, en su esqueleto, en su hígado o en su bazo, sino en su carácter intelectual. Luego, que nuestro cuerpo descienda de un tronco o de otro, poco importa a nuestra alma. El mundo de la inteligencia no es el mundo de la materia. No somos por ello ni menos grandes ni menos puros. Solo la pequeñez de espíritu puede hacer entrar en la filosofía psicológica temores imaginarios suscitados por la ciencia zoológica. Si nuestra cuna terrestre, como la de Jesús, fue el pesebre de un grosero establo, nuestra vida y nuestra misión no son por eso ni menos santas ni menos elevadas. Nuestra superioridad consiste en nuestras facultades intelectuales. El cuerpo del hombre, dice el naturalista inglés Wallace, estaba desnudo y sin protección. El espíritu es el que lo ha provisto de un vestido contra la intemperie de las estaciones. El hombre no hubiera podido luchar en rapidez con el amo, ni en fuerza con el toro salvaje, y el espíritu es el que le ha dado armas para coger y domar a estos dos animales. El hombre era menos capaz que los otros animales de nutrirse de hierbas y que la naturaleza produce espontáneamente, y esta admirable facultad es la que le ha enseñado a gobernar la naturaleza, a dirigirla a sus fines y obligarla a producir alimento cuando y donde pretende. Desde el momento en que la primera piel del animal se empleó como vestido, en que la primera lanza sirvió para la caza, en que se sembró la primera simiente y se plantó el primer tronco de árbol, desde este momento, se realizó una gran revolución en la naturaleza, una revolución que no había tenido igual en todas las edades de la historia del mundo. Porque existía entonces un ser que no estaba ya sujeto a variar con los cambios del universo, un ser que era, en cierto grado, superior a la naturaleza por cuanto poseía los medios de contrarrestar y regular su acción, y podía mantenerse en armonía con ella, no modificando su forma corporal, sino perfeccionando a su espíritu. En esto es únicamente donde vemos la verdadera grandeza y la verdadera dignidad del hombre. El lugar anatómico del hombre está en el escalón superior a aquel en que el chimpancé está sentado. La diferencia entre el cerebro del negro y el de este primate no es mayor que la que separa al chimpancé del sahu y sobre todo de los lemurianos. Después del chimpancé troglodita viene en orden decreciente el orangután, pithecus, el gibón y lobates, el semnopiteco, el macaco, el babuino, etc. Según lo ha escrito Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, en una célebre disputa con Cuvier, el hombre es la primera familia del orden de los primates, establecido por Linneo en el último siglo. Importa notar aquí que hablamos solamente desde el punto de vista anatómico. Todo otro género de raciocinio harían defectuosas las clasificaciones precedentes. Pero somos de parecer que cuando se trata de anatomía, es preciso tratar de anatomía. Ya tendremos lugar, en el capítulo siguiente, de seguir la comparación entre el hombre y el mono por el estudio de los cerebros. El lugar geológico del hombre hace retroceder el origen de nuestra especie a la época remota en que vivían todavía razas antediluvianas, hoy día desaparecidas. El ciervo de cornamenta gigantesca, el oso de las cavernas, el rinoceronte tricorino, el elefante primigenio, el mamut, el reno fósil, etc. La fecha más antigua conocida de la presencia del hombre es muy posterior a la aparición de la fauna y de la flora actuales, pero se cuentan cierto número de especies que ya no existen en nuestros días y fueron contemporáneas del hombre. Los antiguos restos humanos encontrados en los arrecifes del coral de la Florida, en las cavernas del Languedoc y de Bélgica, el esqueleto desenterrado cerca de Düsseldorf, el cráneo de la caverna de Engis, el de Borreby, en Dinamarca, el hombre fósil de Puy de Natchez, en el Mississippi, y los restos humanos encontrados en el oeste de Maastricht, denotan en las variedades humanas primitivas un estado de inferioridad manifiesta y las aproximan singularmente a los salvajes de hoy, aun a los monos antropoides. Hoy es incontestable que el hombre vivía antes del periodo glaciario y desde el principio de la época cuaternaria. El lugar arqueológico del hombre concuerda con los precedentes en favor de la teoría del progreso. ¿Quién podría dudar hoy de la edad de piedra y de la edad de bronce, por las que ha pasado la humanidad antes de la invención de todo arte y de toda industria, edades cuyos vestigios se encuentran en toda la superficie del globo? ¿Y qué antigüedad dará a estas ideas? La edad de piedra, en Dinamarca, coincidía con el periodo de la primera vegetación, o sea la de los espinos de Escocia y en parte con la de la segunda vegetación, la de la encina. La edad de bronce se ha desarrollado durante la época de la encina, porque en las capas de turba en que abunda la encina es donde se han encontrado las espadas y los broqueles de este metal. Antes de él no había hayas. La edad de hierro, menos antigua, corresponde al abedul. ¿Cuánto tiempo duró la edad primera? Siendo el bronce una aleación de casi 9 partes de cobre por una de estaño, la aparición de los primeros útiles denota un estado de industria no elemental. La fusión de los minerales y la lenta decoración de los objetos fundidos no han podido hacerse, sino después de largos ensayos. ¿A qué época deben atribuirse los pueblecillos lacustres de la Suiza y los 40.000 pilotes de Wangen? Varias exploraciones han revelado la existencia de 20 aldeas en el lago de Ginebra, 12 en el de Neufchâtel, 10 en el de Vienne, contemporáneas de la edad de piedra y de la edad de bronce. Las de Irlanda, Clanoges, parecen ser de la misma época. Estas aldeas castorias debían ofrecer alguna semejanza con las descritas por Dumont d'Urville, en Nueva Guinea. Las osamentas encontradas por Lartet, en la caverna de Aurignac, son contemporáneas de las hienas de las cavernas y del rinoceronte de narices divididas interiormente. Mucho tiempo después, fue cuando Tebas y Menfis, capitales del Alto y del Bajo Egipto, alcanzaron su mayor grado de esplendor y se alzaron las 40 pirámides, tipos de una civilización lentamente desarrollada, con una forma especial de culto, espléndidas ceremonias, un estilo singular de arquitectura y de inscripciones y el encauzamiento de los ríos. Estas glorias, sin embargo, habían desaparecido mucho tiempo antes de Homero. Se ha necesitado, dice Charles Lyell, para la formación lenta y gradual de razas como la caucásica, mongola o negra, un transcurso de tiempo mucho mayor que el que abraza en ninguno de los sistemas populares de cronología. A la cuestión de conocer la fecha cronológica exacta de la aparición del hombre sobre la Tierra, la ciencia no responde todavía. Además, si el hombre no ha aparecido espontáneamente, esta fecha no existe. En cuanto a los vestigios de la humanidad o del hombre mismo, las opiniones, porque en esto no hay más que opiniones, son muy vagas y variables. Un ladrillo encontrado a la profundidad de 18 metros, entre Asuán y el Cairo, tendría de edad 13.000 años, admitiendo que el aumento del depósito de limo del delta del Nilo sea de 15 centímetros por siglo. El cálculo más bajo del tiempo necesario para la formación del delta del Mississippi es de 100.000 años. El esqueleto humano encontrado cerca de Nueva Orleans, a 5 metros por debajo de 4 bosques sepultados, No tendría menos de 50.000 años. Según el Dr. Dowler, esta cifra nos parece exagerada. Agassiz ha calculado que las formaciones de los arrecifes de corales de la Florida testifican 135.000 años. Los sílex tallados, encontrados en diferentes puntos del globo, y particularmente en el Valle del Soma, parecen haber servido de armas a una raza humana separada de la nuestra por un intervalo de una docena de siglos. La arqueología conviene con las relaciones de los historiadores y poetas de la antigüedad, Heródoto, Diodoro, Esquilo, Vitruvio, Jenofonte y Plinio, acerca del estado primitivamente bárbaro de la raza humana, y sobre sus refugios elegidos en las cavernas. Pero puede mirarse este estado como fuera de nuestra historia y la cronología, que remonta hasta la época ya misteriosa de las emigraciones arias, a más de 10 siglos atrás, se extravía en una noche profunda cuando trata de sondear nuestros verdaderos orígenes. Todo lo que podemos afirmar es que la raza humana es mucho más antigua de lo que se ha creído hasta hoy, y que ha comenzado por los escalones inferiores antes de elevarse a la noción de la justicia y de la moral. Si nos fuera permitido remontarnos a esas épocas, no podríamos reconocer la civilización intelectual de nuestra era en la oscuridad de las edades bárbaras, aun cuando la inteligencia en su aparición se esforzara en desprenderse de los poderosos abrazos de la materia. Preferimos confesar esta antigüedad y este origen posible de nuestra especie, sin escrúpulo para el espiritualismo y sin seguir el mal ejemplo de los que hacen intervenir las creencias religiosas a cada instante y fuera de propósito. Consignamos los hechos y nuestra ignorancia con la franqueza más sincera, porque estamos íntimamente persuadidos de que no pudiendo dos verdades ser opuestas la una a la otra, la ciencia de la naturaleza no puede dañar a la causa del Ser Supremo. Como dice el Moltz, los hombres acostumbran medir la grandeza y la sabiduría del universo por la duración y las ventajas que les resultan. Pero la historia de los siglos pasados de nuestro globo demuestra cuán infinitamente corto es el momento de la existencia del hombre en relación a la duración del globo. La ciencia no admite de buen grado la doctrina de las apariciones milagrosas de la primera pareja humana. Si la fuente original de la especie humana hubiera estado realmente dotada de facultades intelectuales superiores, dice Sir Charles Lyell, si su ciencia le hubiese sido inspirada, y si hubiese poseído una naturaleza perfectible como su posteridad, el estado de adelanto a que hubiera llegado la humanidad, hubiera sido singularmente más elevado. Durante estas edades, hubiera habido tiempo suficiente para que se produjeran progresos de que difícilmente podemos formarnos idea, y los caracteres más diferentes hubieran quedado impresos en los objetos elaborados, que al presente procuramos interpretar. En los arenales de Saint-Acheul, como en la porción del lecho del Mediterráneo levantado en las costas del Cerdeña, en lugar del grosero barro cocido, en vez de utensilios de pedernal de una forma tan irregular y tan poco concluida, que una vista poco ejercitada titubearía en atribuir a una mano movida por una voluntad, encontraríamos ahora objetos esculpidos muy superiores a las obras maestras de Fidias y de Praxíteles. Descubriríamos caminos de hierro y telégrafos eléctricos de los cuales nuestros ingenieros tomarían inestimables enseñanzas. Veríamos salir de ellos microscopios e instrumentos de astronomía de una construcción más adelantada que ninguno de los que se conocen en Europa, y otra multitud de pruebas de la perfección en las ciencias y en las artes de que todavía no ha sido testigo el siglo XIX. En vano apuraríamos nuestra imaginación para adivinar la utilidad de semejantes reliquias. Serían quizá máquinas de locomoción aérea o para el cálculo de los problemas aritméticos, aparatos fuera de proporción con las necesidades o aun con la concepción de los matemáticos vivientes. Esta explicación física del origen de las especies no arranca el cetro de las manos del gobernador del mundo. Ya hemos indicado más arriba la declaración de Darwin en favor del sentimiento religioso y nos parece que sobre las consecuencias inmediatas de una doctrina, debemos más bien referirnos a la opinión del maestro que a la de los discípulos indisciplinados. Charles Lyell emite las mismas opiniones citando la declaración siguiente en la cual el geólogo Asa Gray hace observar muy bien que la doctrina de la variación y de la selección natural no tiene ninguna tendencia a minar los fundamentos de la teología natural, y que la hipótesis de la derivación de las especies no es contraria a ninguna de las sanas ideas sobre la historia de la naturaleza. Podemos imaginarnos que los acontecimientos, Y en general las operaciones de la naturaleza se producen simplemente en virtud de fuerzas comunicadas desde el principio, y sin ninguna intervención ulterior. O bien podemos admitir que haya habido de tiempo en tiempo una intervención de la divinidad, y, en fin, podemos también suponer que todos los cambios que se producen son el resultado de la acción metódica y constante, pero infinitamente variada de la causa inteligente y creadora. Los que quieren absolutamente que el origen de un individuo, lo mismo que el origen de una especie o de un género, no pueda explicarse sino por la acción directa de una causa creadora, pueden, sin abandonar su teoría favorita, admitir la doctrina de la transmutación, que no les es incompatible. El conjunto y la sucesión de los fenómenos naturales pueden no ser más que la aplicación material de un arreglo concebido de antemano, y si esta sucesión de acontecimientos puede explicarse por la transmutación, la adaptación perpetua del mundo orgánico a nuevas condiciones, deja más firme que nunca el argumento en favor de un plan, y, por consiguiente, de un arquitecto. En efecto, no nos parece que el ateísmo pueda ganar con esta hipótesis, como tampoco con ninguna otra teoría natural. En cuanto a la acusación de materialismo imputada a todas las formas de la teoría del desarrollo, ya hemos visto anteriormente que la teoría de la gravitación, así como gran número de otros descubrimientos, fue acusada de ser subversiva de la religión natural. ¿A dónde iríamos a parar si se hubiesen de escuchar las quejas de todos los teólogos tímidos? Lejos de tener una tendencia materialista, esta hipótesis de la aparición sobre la Tierra, en épocas geológicas sucesivas, primero de la vida, después de la sensación, luego del instinto, enseguida de la inteligencia de los mamíferos superiores y cercanos a la razón, y en fin, la de la razón perfectible del hombre mismo, nos parece, en cambio, el desarrollo de un plan grandioso y admirable, y nos presenta el cuadro del predominio siempre creciente del espíritu sobre la materia. Hemos insistido demasiado sobre las relaciones del hombre con los animales que le han precedido, por misteriosas que sean todavía estas relaciones verdaderas. Creemos con Pascal que estas comparaciones tienen su importancia. Es peligroso, decía el autor de Los Pensamientos, hacer ver demasiado al hombre cuán igual es a las bestias, sin demostrarle su grandeza. Es también peligroso hacerle ver demasiado su grandeza sin su bajeza. Más peligroso es todavía dejarle ignorar una cosa y otra. Pero es muy ventajoso presentarle a la vez los dos objetos. Aunque el problema de la antigüedad y origen de la especie humana sea distinto para el geólogo y para el arqueólogo o el etnólogo, no por esto está menos probado que la humanidad data de una época más remota de lo que comúnmente se cree. Aunque este mismo problema se defina diversamente por la zoología o por la teología, no por eso deja de ser menos probable que nuestros antepasados no eran superiores a nosotros, y que el progreso se ha manifestado en la humanidad lo mismo que en la escala entera de la creación. Pero ¿se lo preguntamos a los talentos de buena fe? ¿En qué, la creencia en la antigüedad del hombre, aun en el caso de su origen simiesco, puede atacar la creencia en un Dios absoluto? Que la vida haya aparecido sobre la tierra, que se haya manifestado según las leyes orgánicas y que del vegetal al hombre, la creación antediluviana no haya formado sino una unidad. ¿En qué esta hipótesis destruye la acción divina? ¿En este como en el otro caso? ¿No ha obedecido la materia a las fuerzas? ¿La vida de los seres? ¿No es una fuerza especial que rige los átomos, que dirige todos sus movimientos? En la teoría de la elección natural en particular, ¿no es la fuerza vital la que dirige la marcha del mundo? En esto, como en todo, ¿no es la materia la esclava y soberana la fuerza? Y aun admitiendo la influencia más alta de los medios en la transformación de los órganos, esta transformación no es siempre efecto de la vida regida por la inteligencia y dotada de una especie de obediencia activa a la ley intelectual del progreso. Presentando la cuestión de la apropiación de los órganos a las funciones que deben llenar y de la construcción homogénea de cada especie, desde sus dientes hasta sus pies, según el papel que haya de representar en la escena del mundo, entramos en el dominio del destino de los seres y de las cosas. La discusión de este vasto problema será objeto de nuestro libro cuarto. En resumen, acabamos de demostrar que, sea desde el punto de vista de la circulación de la materia en los seres vivientes, sea desde el punto de vista del origen y de la permanencia de la vida, Esta vida está constituida por una fuerza única y central para cada uno de los seres, que dispone la materia organizable, con arreglo a un plan cuya expresión física debe ser el individuo. Nuestros adversarios están refutados en todos los puntos, en este segundo libro como en el primero. Ya no sostienen su hipótesis materialista y con sus exageraciones más temerarias sirven, por el contrario, a nuestra tesis, porque al creer que la materia sea capaz de todo, le sustituyen sin advertirlo la idea misma de la fuerza. Esperamos que nuestros inconsecuentes negadores se hallen al presente satisfechos acerca de este punto. Y antes de pasar adelante, les suplicamos que noten, para edificación de su vanidad, que los griegos, y aun el mismo Aristóteles, estaban más adelantados que ellos, porque las raíces fuerza y vida eran sinónimas para ellos, y el filósofo de esta gira, había ya sostenido el gran hecho de que el alma es la causa eficiente y el principio organizador del cuerpo viviente. No valía la pena desplegar tan grande aparato de ciencia, para quedarse por debajo de los griegos.